Amigos, pues muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, con un clima muy acogedor, muy sabroso el clima, claro, después de una tromba la ciudad de Querétaro, y parece un estacionamiento muy grande, ¿no? Fue un tormentón bastante grande. Calles inundadas, mucha lluvia, viento, y por lo que veo el problema ha de estar unos 6 kilómetros o 7 kilómetros más adelante, a la altura del poblado de Santa Rosa, exactamente en la glorieta para desviarse al ejido Montenegro. Bueno, amigos, pues es un gusto, les mando un saludo a todos los que nos escuchan a través de este proyecto Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, con un gran trabajo de nuestro amigo Pastor, un saludo a todos los amigos que se encuentran en el chat, listo, ya la tengo, gracias Pastor, unos 6 kilómetros... 7 kilómetros más adelante, a la altura del poblado de Santa Rosa, exactamente en la glorieta para desviarse al ejido Montenegro. Bueno, amigos, pues es un gusto, les mando un saludo a todos los que nos escuchan a través de este proyecto Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, con un gran trabajo de nuestro amigo Pastor, un saludo a todos los amigos que se encuentran en el chat, listo, ya la tengo, gracias Pastor, un saludo a todos los que se encuentran en el chat, que de hecho nada más es Pastor y yo, pero espero que a las personas que les acabo de bloguear en mi Facebook, o en mi muro, acabo de subir el anuncio para este programa. Espero que algunos familiares y amigos nos pudieran estar escuchando. Entonces, sería interesante que pudieran estar aprendiendo un poco de lo que aquí señalamos y dando las perspectivas abiertas, como debería ser todo medio de comunicación. Claro, gracias al Eterno que no tenemos que depender del dinero de nadie. Esa es una ventaja fundamental para no andar echándolo a malos políticos y gobernantes. Híjole, no. Es una barbaridad este tipo de situaciones en las que caen sobre todo los medios de comunicación comerciales. ¿Para qué decir nombres, no? No hay que desperdiciar nuestra saliva en eso. Perfecto, pues bueno amigos, estamos iniciando un programa más. Yo les agradezco que nos estén acompañando. Esperemos seguir conservando este proyecto, sobre todo el programa de su servidor. Con las peripecias normales del día, casi no llego, estaba muy fea las calles de la obra donde estamos trabajando, aquí a su departamento, a su cuarto, sean todos los amigos bienvenidos, los que no, por allá. Sí, no, para gente nefasta aquí yo no meto a nadie. No, pero qué bueno que que nos están acompañando, que nos están escuchando. Y fíjense, pues, pensando qué podríamos hablar hoy. Se me hizo muy interesante, aunque no tuve la oportunidad de escucharla completa, fue la entrevista que la periodista Carmen Aristegui le hizo al escritor Paco Ignacio Taibo II. Muy, muy, muy, muy, muy certera en las apreciaciones. De hecho, correctamente les califica de la caverna panista, o sea, una serie de neandertales que pareciera que se aprovechan de la ingenuidad de muchos mexicanos que son muy desmemoriados y muy estúpidos. Y no se me molesten, ¿verdad? Es la verdad, hay muchos de esos, si no, no tendríamos estos gobiernos que nos están dando hasta por debajo de la lengua. Y la verdad, ya nada más de pensar en ellos al momento de sentarme, hasta me duele. Sí, no. Por favor, el que diga lo contrario, pues no sé en dónde vive, ¿no? Flota en el aire unos 3 metros arriba. Sí, porque para decir que estás muy contento con lo que pasa, bueno, pues tendrías que ser masoquista. Bueno, amigos, pues, antes de comenzar, pues, un saludo. Espero que nos estén escuchando por varios lugares de nuestro país y también en América Latina y otras partes del mundo. Un saludo a todos. Bueno, amigos, pues, antes de comenzar con la entrevista aquí de Ignacio Taibo II con Carmen Aristegui, les voy a poner una rolita y espero que les guste. De hecho, creo que por ahí se oye algo. Bueno, amigos, los dejo unos 4 minutitos y entramos con la entrevista de Carmen Aristegui con la venia de todos nuestros radioescuchas en la web o nos web escuchas en la red para poner esta rolita. Aquí la tenemos. Saludos y pasen muy buena tarde. Seguimos. Bueno, amigos, pues regresando, y para que no nos coma el tiempo, de una vez les pongo el audio de esta entrevista que verdaderamente es muy recomendable. Saludos y escuchen esta entrevista de la periodista Carmen Aristegui a través de la estación donde ella trabaja, MBS Radio, con el escritor Paco Ignacio Taibo II. Saludos. Bienvenido, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar con un escritor, un historiador, una persona que tiene una presencia pública muy destacada, Paco Ignacio Taibo II, segundo, ¿cómo te quieres que te diga? Me es igual, fue un pacto de caballeros entre mi padre y yo, y ahora que tenemos libros los dos, ¿cómo firmamos? Y bueno, sale mi padre a las 2 de la mañana un día, tomándose una Cuba Libre nocturna, dijo, pues dos, y le dije, ¿no te suena muy monárquico? Y dijo, segundo. Pues como los pelotaris, ¿no? Los pelotaris en aquella época en el frontón llevaban, como había el mismo apellido repetido eternamente por vascos, dije, pues como los pelotaris, y dije, bueno, pues órale, el 2, yo me pongo un 2 después de mi nombre y yo un 1. Y al día siguiente firmó su columna con un 1. Con un 1. Sí, mi padre era con un 2. Y yo mi primera novena con un 2. Pero no segundo, porque eso ya sonaría todavía peor. Bueno, Marina firmó durante un tiempo sus artículos de prensa como Marina Taibo 3. Paco Ignacio Taibo 2. Pues gracias por estar aquí. Le cuento al auditorio por qué estás aquí. Porque ayer que analizábamos el panorama editorial y un poco pensando qué podríamos ofrecerle a nuestro auditorio en esto que está ocurriendo en nuestro país sobre el tema energético y petrolero, que es el tema principal por muchas razones, se analizó y se comentó el artículo de Germán Martínez Cázares. Lo mencionó incluso Lorenzo Meyer este lunes, este que llamó Cárdenas ha muerto, y tocó una fibra importante. El Cárdenas ha muerto del expresidente del PAN, pues ha generado reacciones como las que Jorge Alcocer publicó en el propio diario Reforma, una carta que envió muy crítica, llamó al asunto una canallada. Dice, la canallada de Martínez Cázares no tuvo límite, lo retrata de cuerpo entero, en su talante mental y político es un ser despreciable, una carta muy fuerte en el propio periódico Reforma. Y bueno, dijimos, ¿qué tal si para el auditorio presentamos puntos de vista contrastantes o altamente contrastantes respecto a una figura como la de Lázaro Cárdenas? Que tal como lo comentabas, Paco Ignacio, antes de que iniciáramos al aire la conversación, esta figura de Lázaro Cárdenas pues ha sido utilizada como una referencia en una campaña muy intensa gubernamental para promover una reforma, y se quiso hacer pasar esta reforma promovida por Enrique Peña Nieto como una reforma cardenista, por el símbolo y por la importancia que ha tenido históricamente y tiene una figura como la de Lázaro Cárdenas. No es cualquier cosa que se haya usado la efigie, la imagen, no, la idea de Lázaro Cárdenas durante la campaña promotora de esta reforma que está en la fase final de conclusión. Entonces, bueno, el caso es que invitamos a Martínez Cázares a este ejercicio, pero simplemente pues no hubo respuesta afirmativa al respecto de poder contrastar con alguien como tú, precisamente lo que Lázaro Cárdenas significa para un país. Solo para tomar el hilo, Paco Ignacio Taibo, de esto que es la historia y el motivo de tu presencia aquí, un funeral con asombroso tino, los diputados perredistas organizaron en el Palacio Legislativo unas pompas fúnebres por la muerte de Lázaro Cárdenas. Acierto total, escribe Germán Martínez. Efectivamente, la reforma energética lo mató y ojalá su obra jamás resucite. Hay párrafos como el que leo también a continuación. Lázaro Cárdenas forjó una memoria de la revolución para legitimar sus actos de gobierno, y con este legado comenzó una tarea de falsificación de la vida pública, donde confundió Estado, revolución, partido, gobierno. Precisamente el acto de expropiación petrolera de 1938 significó, dice el expresidente del PAN, significó la consolidación de esa cultura estatizadora, colectivista y presidencialista sembrada con fervor por Cárdenas, causa originaria del despilfarro de Pemex en nombre del pueblo. Cárdenas mostró desprecio por la propiedad privada, también escribe, la intervención del Estado ha de ser cada vez mayor, cada vez más frecuente y cada vez más y a fondo, sostuvo Cárdenas en su propuesta presidencial, y sus aventuras populistas acabaron con un rotundo fracaso. La corrupción sindical en Pemex, dice en otra parte del artículo, se incubó por esa cultura gremial donde se afiliaba obligatoriamente a los trabajadores al partido oficial a cambio de impunidad. Y otra parte, Paco Ignacio Taibo, que recupero para esta mesa, en donde estaremos escuchando tu propio análisis de Lázaro Cárdenas y lo que esto significa. ¿Qué son los pasivos laborales de Pemex o Comisión Federal de Electricidad sino inercias y herencias de una cultura clientelar cardenista donde la responsabilidad financiera importa un comino? Divinizar a Cárdenas le costó mucho al país. El régimen priista poco a poco se alejó de su pasado. El PAN le dio una victoria al futuro y a la modernización. Hay conceptos políticos. Así cierra Martínez Cázares en este texto de Cárdenas ha muerto. Hay conceptos políticos repugnantes y difuntos que apestan. Wow. Es la pluma de Germán Martínez Cázares. Se desató la caverna. ¿De qué estos neandertales de la derecha, de dónde salen, ¿no? Porque yo entiendo que el cardenismo resulte en términos de memoria muy molesto para un pensamiento conservador arraigado. Incluso entiendo la molestia que este pensamiento conservador tiene contra Cárdenas, al que le atribuyen la paternidad del estilo priista de gobernar. Pero resulta a todas luces injusto. Es como si de repente le echaras la culpa a Jesús de Nazaret por las cosas que hizo el Tribunal de la Inquisición, ¿no? Ah, es que lo estaba incubando, ¿no? Digo, no, es absolutamente desproporcionado. Y la valoración de Cárdenas es absolutamente analfabeta. No tiene ni idea. No se ha puesto a leer en serio la historia de México y lo que pasó en aquellos años. Lo que llama una aventura populista. Y aceptémoslo, ¿no? Ándale pues, órale, una aventura populista. Pues es una serie de medidas generadas desde el gobierno con consenso nacional, con amplio consenso nacional, que alteraron la vida de este país, que la cambiaron para bien. No hay duda, no hay ninguna duda, que la expropiación petrolera tiene dos elementos de peso en sí misma. Una de ellas es la acción que permite que las compañías extranjeras dejen de estarse burlando de la legalidad mexicana, ¿sí? Y por lo tanto las ponga en orden y por lo tanto recupere el petróleo para el uso del petróleo como una fuente de desarrollo, que canalice la renta petrolera a educación y salud. Pues este país no hubiera cambiado de una manera tan profunda si no llega a ser por esto. Y la segunda, le devolvió a este país orgullo nacional. Con la reforma peñista que está a punto de concluir en estas leyes secundarias y lo que está sucediendo en estas horas, ¿coincides con Martínez Cázares que Cárdenas ha muerto? No. Me coincido con Martínez Cáceres en que ellos quieren matar a Cárdenas. Es uno de sus intereses. El PRI, con todo cinismo, lo quiere matar por la vía de negarlo en los hechos y en la práctica. La reforma es el anticardenismo. Llevamos dos temblores en la Ciudad de México y es porque Cárdenas está pataleando en el Monumento de la Revolución. ¿Sí? En ese sentido, sí. Y como él dice, su presidente Peña Nieto. Qué curioso esta alineación de la caverna panista más retrógrada en términos de pensamiento social con la figura de Peña Nieto, al que le dicen, y ahora siguiendo nuestras instrucciones y nuestro programa, Peña Nieto, nuestro presidente, ¡ah, caray! Interesante cómo se reformula, ¿no? Pero lo que hay es verdaderamente un desconocimiento profundo de la historia y una visión hiper sesgada. Está hablando a nombre de una vieja tradición, la tradición de los varones económicos, ¿no?, que se incrustaron en el aparato del Estado en el porfirismo y que construyeron esta idea de el Estado sirve para que hagamos negocios, ¿no? Por su voz habla Ramón Corral, el vicepresidente y hombre duro de la Sonora porfirista, los Limantur. Tienen tradición estos cuates, los cristeros, y de repente desaparecen en términos de formas. Ya nadie va a encapuchar la figura de Juárez como los antepasados del señor Cáceres hicieron, pues, ¿no? A poner una capucha a Juárez en el hemiciclo, porque la mirada de Juárez le resultaba una mirada molesta. No, los modos cambiaron. El funcionario priista, muy próximo a Cáceres en términos de mentalidad, ¿sí? De el Estado soy yo y el Estado es para usarlo, tenía retrato de Juárez atrás. Un poco se ponía medio verde don Benito, de tanto ver como metían la mano en los cajones los ministros, pero tenía retrato atrás. El panismo cavernario como este quitó los retratos de Juárez. Esa famosa historia de que de repente Krill se vio en la puerta de su despacho con 30 y tantos retratos de Juárez y no sabía qué hacer con ellos, que le habían mandado los otros ministros. En ese sentido, pues, el anticardenismo opera igual. Pero Cárdenas es de veras el centro de un momento apasionante. Acabo de estar en Sonora haciendo un documental sobre los yaquis basado en el libro que escribí. Este no es discutible. Después de abusos, ilegalidades, masacres para robarles el río, ¿sí? En complicidad los varones, el Estado, el ejército, Madero los traiciona. Obregón los retraiciona porque los usa como fuerza militar y luego los reprime e incluso les lanza una guerra con aviones sobre los territorios yaquis. Y es Cárdenas el único que reacciona ante la petición de los yaquis de háganos justicia y expropia tierras para devolverlas a la comunidad. Cardenismo es eso, el cardenismo es la expropiación de la laguna, que se dice pronto y fácil. El cardenismo es un impulso tremendo a la educación en el campo. Este país dio un salto al siglo XX, ¿sí? Diría el expresidente del PAN, también es el clientelismo, es el corporativismo, son las maneras y modos priistas históricos. Sí, como todo el mundo sabe, Jesús de Nazaret es culpable de que la iglesia haya organizado una cruzada contra los cátaros 11 siglos después. No hay mucha bronca, todo el mundo sabe que en el origen resulta muy, muy, muy, muy tonto, ¿no?, decir esto así. Es como si dijera que este hombre es el portavoz ideológico del sector más conservador de la sociedad mexicana, irresponsable de que les hayan cortado las orejas a los maestros socialistas. El señor Cáceres seguro tiene una navajita que heredó de un tío suyo. No, esas cosas no son así. Es cierto, la génesis del corporativismo no solo está Cárdenas, está Calles mucho antes que él, está Obregón mucho antes que él. Los gobiernos de la postrevolución generaron una estructura clientelar que se fue desarrollando, creciendo y pervirtiendo al paso de los años. Pero lo curioso es que Cáceres no atenta contra ella. Yo no veo ninguna denuncia en su texto, no de Cárdenas, sino del jefe de los petroleros sindicales que regala Maseratis a su hijo, o Ferraris, ¿no? Eso no. Contra esa parte del Estado priista de su presidente Peña Nieto, con esa no pateemos el pesebre, ¿no? No. Lo que hay es una diatriba brutal contra la esencia del pensamiento cardenista y lo que tiene de progresista y de popular, y por lo tanto la defensa ultranza de la reforma. Ahora yo pregunto, ¿la reforma no va a tener un tinte corporativo? ¿En la reforma no va a haber extrañas compañías mixtas transnacionales con exfuncionarios de alto nivel del panismo en regímenes pasados? Si se atreve a decir esto públicamente, si se atreve a decir no, en nuestras filas no están los que están creando compañías para hacer negocios turbios con la reforma energética. Me parecería interesante como fenómeno. No lo creo. Creo que tienen hasta las cejas, están metidos en el negocio que va a generar la reforma. Además, el uso de la palabra reforma ya me tiene mal humor. Reformas las de Juárez son pendejadas. Paco Ignacio Taibo II. Lázaro Cárdenas como figura eje simbólica, utilizada por unos y por otros, porque al final de cuentas ese es parte del asunto. Así como vimos cartelones, campañas, televisión usando la imagen de Lázaro Cárdenas, es la misma imagen, la misma figura, el mismo busto que usaron los perredistas hace unos días en el Congreso para escenificar un funeral, el segundo funeral de Lázaro Cárdenas. ¿Qué dices de eso? ¿Qué dices de la izquierda que recurre ya en esta fase de la izquierda en el Congreso, ya en esta fase, a la figura de Cárdenas. Cárdenas es Cárdenas, y la congruencia de asomarte a su pasado y a sus hechos, y hacerlos propios, y convertirlos en herencia, tiene un sentido y una lógica. Somos quienes somos porque venimos de donde venimos. Nuestro pasado se hace reflexionando y adoptando parentescos, amores, cariños, afinidades. A mí me sigue poniendo al borde de las emociones ver a la gente colectando ahí el puerquito para pagar las indemnizaciones petroleras. Me emociona leer una crónica extraña sobre cómo los ingleses estaban mandándonos un acorazado a las costas de Tampico y cómo los petroleros dijeron, si llega quemamos los pozos, ¿no? Me emociona esta inmensa participación del pueblo en fenómenos de una riqueza enorme. Sigo pensando que agradezco a Cárdenas la existencia del Politécnico, que cuando voy a una normal rural, que ahora están empeñados en destruir, ¿sí? Es parte de una idea de que el campesino puede llevar a sus hijos a volverse maestro para que vuelvan a las comunidades. Una idea absolutamente sana, ¿sí? Cuando veo la inmensa infraestructura en seguridad social que en este país se creó y que han estado destruyendo y despedazando, si ves los teatros del Seguro Social convertidos en lugares donde ahora se hacen fiestas de 15 años por renta, dan ganas de llorar, pero al mismo tiempo ves los teatros y dices, bueno, aquí hay una génesis cardenista, la idea de transferir la riqueza petrolera a educación, salud. Entonces, ¿cómo no lo vas a querer al general? No es muy coherente. Eso que de repente decide mandar armas a Etiopía, cuando era un conflicto internacional, estaba metiendo en líos, hombre. O la decisión de permitir que Trotsky se exilara en México, con lo cual se metía en líos con todo el mundo, con la derecha y con la izquierda ortodoxa stalinista, ¿no? O su relación con la República Española, que es memorable, ¿sí? O la lista es larga, debe saber que ponerse a leer de nuevo la historia del cardenismo para valorar en justicia a un personaje como Cárdenas. Y entiendo que este señor, cuyo apellido tiendo a olvidar, yo los que no me gustan los olvido luego. Martínez Casares, el expresidente del PAN. Debía volver a ser presidente, ya tiene, le gusta Peña Nieto, ya tiene todo para ser presidente de nuevo. Sus odios son comprensibles. Cárdenas es antítesis, ¿no? ¿Qué está en la mentalidad? El libre juego, el capitalismo de libre juego, pues el capitalismo salvaje, ¿no? El de no se metan, déjennos hacer negocios, no estorben, ¿no? Y los pobres, pues los pobres son bajas colaterales en la guerra del sistema, ¿no? ¿Y por qué les vas a regalar a una comunidad campesina un horno o una procesadora de nixtamal o una vaca? ¿Por qué? Oscuras intenciones, aventura populista. Que de repente el uso del término populista, que se ha puesto de moda últimamente para calumniar toda medida popular, me parece muy muy muy ejemplificante. Lo contrario de populista sería antipopular. Antipopulista. No sé qué concepto quepa frente a este planteamiento. No se te ocurra regalarle una vaca a una comunidad campesina, eso es pecado. ¿Qué tipo de pecado? Es un pecado de aventura populista, ¿no? Es corporativismo. No, coño, es que le está regalando una vaca a una comunidad campesina, ¿sí? Que haya un doble manejo, que en el proceso de la historia te hayan pervertido las cosas, no quita que la expropiación de la laguna, lo que hizo con los yaquis, la relación con las comunidades indígenas, el Politécnico, la República Española, las armas para Abisinia. Coño, no le voy a pedir a Cáceres que respete a Cárdenas, sería un contrasentido. Lo único que le voy a pedir es que lo odie con más información, ¿no? Déjame, Paco Ignacio Taibo, regresar después de la pausa. Las 9:06 a.m. en esta conversación con Paco Ignacio Taibo II sobre Lázaro Cárdenas, sobre esto que, bueno, es una discusión que se abre a partir de un texto escrito por un expresidente del Partido de Acción Nacional en el diario Reforma, que es Germán Martínez Cáceres. Fue el punto de arranque, digamos, de la idea de hablar de esta manera sobre la figura de Lázaro Cárdenas. Lamentablemente no pudimos tener la presencia del propio Martínez Cáceres que pudiera defender su dicho y poder al aire, de otra manera, además de su presencia pública en el periódico, pues lo que aquí ha planteado. Y no es cualquier cosa, porque como decíamos en el corte, Paco Ignacio, estamos hablando finalmente de una serie de referencias muy ofensivas, al final de cuentas, porque esta última parte donde dice que hay conceptos políticos repugnantes y difuntos que apestan, hay una connotación bastante agresiva, me parece, a una figura sí, histórica como la de Cárdenas. Muy, muy de oligarca, ¿no? Esos sucios pobres que molestan, esos loquitos, Qué lástima que no vino este hombre. Hubiera sido divertido poder enterarnos de la ausencia de profundidad de sus ideas respecto al cardenismo. Pero bueno, dejemos que el artículo está ahí, que has comentado sobre el tema, y déjame ir, Paco Ignacio, al tema de lo que significa para una sociedad estos referentes de sus héroes, sus próceres, los hechos que marcan una identidad nacional como fue la expropiación petrolera. Este tipo de elementos que al final de cuentas para una sociedad, para un país, para una comunidad, pues acaban siendo cuestionadores importantes que dan sentido de identidad, de pertenencia a un país, etcétera. Mira, Miguel ¿o para qué sirven los héroes? Miguel Bonazo contaba que siguiendo la primera campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, en una gasolinera en Guerrero, se acercó un indígena y le dijo, ¿usted va con ellos? Y Miguel dijo, sí, sí. Dijo, ah, porque ahí va don Lázaro a ver Emiliano. Y Miguel quedó fascinado porque dice, solo en México este sentido de la historia tiene este nivel de profundidad, ¿no? Yo le decía, mira, hazte un retrato de situación. No hay taller mecánico de la Ciudad de México hacia el norte en que las gorditas en bikini no vayan acompañadas de una foto de Pancho Villa, ¿sí? Hay una especie de transidentidad histórica en México identificativa. La gente se identifica con el Villa, que es la venganza de los fregados, de los desposeídos, con el Lázaro que le da orgullo, el orgullo de la expropiación. Tantas hemos perdido, una que hemos ganado, les quitamos a las transnacionales el control del petróleo y la ganancia, evidentemente, ¿sí? Estos símbolos identificatorios que hacen lo mexicano con más poder que las canciones de Pedro Infante, ¿sí? Son esenciales. Patria se hace con eso, se hace con este material de identidad entre el pasado y el presente y de toma de partido, cuando te identificas con ciertas cosas. Yo me pregunto, la caverna conservadora, ¿quiénes son sus símbolos de identidad? ¿Con quién se identifica? ¿Se identifica con los cuadros de Limantur, con trajecito de tres piezas, elegante, siempre elegante? ¿Se identifican con Reyes, el general, no? El general golpista, el que dirigió el golpe contra Madero, al fin y al cabo. ¿Se identifican con quién? ¿Cómo construyen su identidad nacional? Durante un tiempo, y en broma, nosotros decíamos que se sienten hijos de los varones porfiristas y nietos de Hernán Cortés. Fernández de Ceballos era un poco esta presencia que establecía la continuidad histórica entre Hernán Cortés, con puro, con gachupín y potente, por lo tanto odiaba la noche triste, y luego se identificaba con los banqueros, con el mundo del gran dinero, ¿no? En los estadistas. Y llegarán a tanto como para identificarse con don Porfirio, sí, han pedido eternamente el regreso de sus huesitos, aunque dijimos que nos ponemos en la carretera de Oaxaca y no nos dejamos pasar del cementerio francés donde está. Y llegan a identificarse con Victoriano Huerta, no, ese es como sucio, ¿no? Ahí no, es difícil establecer símbolo de identidad. Además era demasiado borracho y marihuano, y además no, es como sucio, ¿no? No construye identidad nacional. Pero de alguna manera tienen que encontrar elementos de identidad. Y evidentemente, Calles, ¿les gustará Calles? ¿Tendrán fotos de Calles en sus oficinas? ¿No? Yo me imagino al más sabio de toda la nueva emergencia panista, que era Cloutier, que tenía una componente civilista, ciudadana, creaba sus identidades con la inteligencia católica de los años 20. Vasconcelos estaba muy bien para él. Pero estos, Vasconcelos ha de ser un hombre de aventuras populistas. Llevar la Ilíada a una ranchería es una aventura populista, ¿no? ¿Quiénes ponen en sus despachos? Tendría curiosidad por saberlo. Desde aquí, públicamente, le preguntamos a Martínez Cáceres de quién tiene fotos en su despacho. Volvemos después de la pausa. Estamos en esta mesa con Paco Ignacio Taibo II, en esto que desde luego marca la historia del país. Lo que vaya a ocurrir es un asunto que queda todavía en la interrogante. ¿Qué tipo de procesos van a venir? ¿Qué tipo de situaciones se van a vivir en los próximos años? Pero de que se cambiaron ejes en lo que corresponde a un modelo económico y de desarrollo que había dejado esa parte intocada, que es la de la energía y el petróleo. La apertura comercial ya tiene años atrás, pero esa parte había quedado cerrada, había quedado protegida, había quedado encapsulada, a pesar de que toda la lógica económica se conduce y se ha conducido por la apertura y el libre comercio y demás códigos de esta naturaleza. Y creo, Paco Ignacio Taibo, que pues entre otras cosas se había dejado en ese sentido porque siempre se ha tenido la idea, o se tuvo la idea, mejor dicho, de que era algo intocado, porque si se le movía algo a Petróleos Mexicanos, si se abría de la forma en que se ha abierto en ese momento, podía generarse una reacción social totalmente incontrolable. Se llegó a pensar durante muchos años que una reacción de la población frente a una eventual apertura petrolera, pues podría ser inmanejable política y socialmente. Sin embargo, lo que ha sucedido en México es algo que vale la pena escuchar tu análisis, en donde ha habido sí oposición, sí ha habido algunas manifestaciones diversas de gente que se inconforma con la reforma, hay algunos que la defienden también públicamente, pero en lo general, primero, no me parece que se haya convertido, como debió haber sido, en un tema de debate social, en un tema que se discutiera en los cafés, en un tema que se discutiera en las mesas de las familias, en un asunto que fuera parte central de los medios de comunicación abiertos, cerrados y alternativos. Esos componentes propios de lo que uno esperaría de una vida medianamente democrática no estuvieron a la mesa desde mi muy humilde punto de vista. Y lo que tenemos hoy es una reforma a punto de consumarse. Contrarreforma. Contrarreforma. Y un momento donde la propia sociedad y la propia política está sorprendida, creo yo, de lo que no pasó y de lo que también pasó en términos de una apertura, pues, insospechada hasta hace muy poco tiempo. Sí, es eso. Lo que ocurre es que hay un encadenamiento. Elecciones triunfantes por la maquinaria de la compra del voto. Y luego la cadena interminable de las reformas. Antes de empezar la presidencia Peña Nieto ya tiene en las manos el regalo que le hacen de la reforma laboral, y luego una tras otra, tras otra, tras otra, sin tiempo de reacción social. La ley de playas pasó inadvertida. La de playas, sí. Y de repente tú dices, espérame, ya no puedo nadar como podía en todas las playas de este país. No, algunas ya se privatizaron, la entrada al mar está privatizada. Y pasó inadvertida. Sí. Que era como ofensiva, además, ¿no? Era insultante. Y una tras otra, tras otra, tras otra. Yo creo que la acumulación ha producido dos cosas. Por un lado, una opinión en contra. Yo sí creo que mayoritariamente la gente en este país tiene una opinión anti-reformas, y al mismo tiempo un fenómeno de espera para ver cómo estas reformas repercuten en la vida cotidiana, donde gran cantidad de gente está esperando a ver en qué se traduce todo esto. Y en cuanto lo ven, empiezan a movilizarse por sectores. cuando los locatarios ven que la reforma hacendaria les afecta profundamente, empiezan a moverse. Cuando los médicos vean la que se les viene encima, los médicos de la salud pública, las enfermeras, los maestros llevan 2 años ya de movilización continua. Y la característica fundamental, yo creo que es la clave de la desesperación, es la imposibilidad de conjuntar todas estas respuestas sociales contra el conjunto de las reformas, ¿no? Es raro este país. El 19 de noviembre de 1910, el ministro de Gobernación le mandó un telegrama a Porfirio Díaz, lo cual me parece una tontería, porque de Bucareli al Zócalo podía haber mandado un mensajero en lugar de mandar un telegrama, pero el muy menso no se dio cuenta de que estaba haciendo historia y que por lo tanto el telegrama se iba a ir a los archivos. El telegrama decía: 19 de noviembre de 1920, el país está en absoluta calma. 19 de noviembre de 1910, el país está en absoluta calma. Sí. Menos mal. Bien, bueno, ¿qué podríamos decir? El país se encuentra en una relativa calma en cuanto a la respuesta social a la reforma. Pues vaya a saber, un día de estos explota por cualquier esquina. Hay un montón de agravio acumulado. Todo el mundo tenemos agravios acumulados. A mí me golpea la nueva ley de Hacienda como profesional y escritor. ¿Sí? Para mí escribir un libro es un trabajo de 3 años, y de repente me juntan en un solo año las retenciones y los etcétera. El costo de la vida nos está pegando a todos y va a ir creciendo. La gasolina, con todo cinismo, aumenta. La gasolina que bajará de costo aumenta todas las semanas. Esto no prometieron, dicen. No prometimos que bajaría el precio de la gasolina. De otras cosas. ¿Puede ser? ¿Eso no lo prometieron? Qué raro, lo de la gasolina. Bueno, yo ya no sé si lo prometieron, pero ya dijeron que no lo prometieron. Bueno. que eso no lo esperes. Bien. Paquina Sotaibo, déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación, donde, bueno, al final de cuentas, sí que tiene sentido hablar de Lázaro Cárdenas, sí que tiene sentido hablar del momento histórico que se vive, hacia dónde se dirige nuestro país una vez que se dan estos pasos, estos quiebres, estas decisiones, que, como has dicho, bueno, pues han sido una tras otra, no se ha permitido, dijiste con mucha claridad, el tiempo de reacción. O sea, hay una acumulación de asuntos de gran importancia con, ya no sé si son 14 reformas o las que hayamos ido contabilizando a lo largo de estos meses, y un procesamiento también en términos legislativos muy cuestionable. Es decir, un conjunto de situaciones que marcan una manera de establecer nuevas reglas del juego para un país que es el nuestro. Volvemos después de la pausa. Estamos en la parte final de esta conversación con Paco Ignacio Taibo II en esta, pues, revisión de lo que pasa en México, del alcance que Paco Ignacio ve sobre lo que está sucediendo en este momento, de lo que provoca un análisis como el que hizo el expresidente del PAN en el artículo de ayer que comentábamos, el artículo del lunes que comentábamos esta mañana, lo que representa, lo que debería representar Paco Ignacio para una sociedad, hablar de sus héroes, de sus próceres, de lo que representa todo esto para para un país como México. Así que, bueno, pues yo creo que es afortunado que se abra el debate sobre la valoración justa de la figura de Cárdenas. Es afortunado, y que la voz de la caverna diga: ah, lo odiamos, qué bien que está difunto, aventurero populista, que lo digan. Y entonces podemos decir: sí, bueno, cuéntamelo de nuevo, cuéntame el reparto agrario de la laguna, lo que significó, cuéntame el acto de verdadero heroísmo político de poner a las compañías extranjeras, no de rodillas, con los riesgos además que había, ¿sí? La fundación del Politécnico, ¿no te gusta el Poli? ¿Te parece que es así como para la roña, para la plebe? No. ¿No? Y bueno, discutir todas estas cosas y darle a Cárdenas el lugar que se merece. Yo creo que Cárdenas es, en una historia de presidentes muy desafortunados, que nunca nos merecimos los mexicanos, Cárdenas es una figura entrañable, maldita sea. Cárdenas es una figura que tiene una capacidad, con todo lo hierático que era, en lo cerrado y lo poco cálido que resultaba en términos de imagen pública, es una figura para quererle y mucho, ¿no? Paco Ignacio Taibo, gracias por estar aquí. Cuéntame, para cerrar, sobre los libros, sobre Leer en Libertad, sobre lo que estás haciendo y está en camino. Vamos a tomar uno de los foros del Zócalo, la Feria de Octubre del Zócalo, y estamos preparando sabrosísimos debates, mesas redondas, presentaciones, invitados, etcétera, en octubre. Y ahora estamos en Reforma, en un tianguis callejero en Reforma, donde también el debate está a la altura abierto. ¿De qué? Entre La Palma y El Ángel estamos. Acabamos de regresar de una experiencia muy interesante en Huauchinango, Puebla, que es la primera vez que llevamos el tianguis a una comunidad semicampesina, que fue un éxito grande. Tuvimos dos grandes ferias del libro en Texcoco y en Azcapotzalco, grandes, y una súper exitosa en Nesa. Lo cual vuelve a demostrar algo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. En este país sí se ve. Paco Ignacio Taibo, gracias por estar aquí esta mañana. Un abrazo, gracias. Vamos a una pausa y regresamos con otros asuntos que le queremos informar. Pues sí, amigos, ¿cómo están? ¿Qué les pareció esta entrevista de Carmen Aristegui a Paco Ignacio? Y sobre todo, comentando, pues, de dónde viene. ¡Qué bárbaro! Le puso, si Cázares hubiera estado en ese momento con él, hubiéramos visto, o hubiera visto este tipo, y nosotros de testigo, la arrastrada de su vida. No. No cabe duda que es obvio que la derecha, pues, no es más retrógrada y pendeja como lo que es actualmente. Y eso, como comentábamos aquí en el chat, con los amigos del chat, pues es que la verdad la gente está, pero, no sé, en el limbo. Ya sabíamos que esto iba a venir. Obviamente, este tipo de reformas antisociales, antinacionales, antipopulares, si lo quieren ver así. O sea, era de verdad un hecho consumado. Hay muchas cosas, y yo lo he comentado en otros programas, que no se ha tomado en cuenta para este tipo de situaciones que está viviendo el país. No ha habido un liderazgo real que sea asertivo en todos los ejes en donde hemos sido golpeados como pueblo, como nación, los mexicanos. Lo peor, pues, quizás le vaya a tener que dar la razón a mi padre cuando mi sobrina, que era muy, o que es muy apta en oratoria, era una niñita de 7, 8 años, iba a participar en un concurso de oratoria. Pues de hecho no lo hurtaba, lo heredaba. Mi hermana era también muy hábil para esas cuestiones, ¿no? Con relación a la palabra. Yo no me distingo por eso, realmente. Y era una discusión. Cuando empieza la gente con patrañas y mentiras, pues yo soy muy ofensivo en eso. Bueno, ¿y de dónde sacas esa pinche chingadera, no? Por así decirlo. O sea, ¿de dónde? ¿Cuál es tu fuente, no? Porque desgraciadamente, y eso lo ves en la calle, con la familia, con los amigos, con los parientes. O sea, cuando platicas con ellos en relación a la situación nacional, sobre todo en la política, pues no, su información depende de los 10 segundos de un pinche spot en la tele comercial o en la radio, y de ahí no sale. Una sociedad completamente tapada, obcecada, estúpida. O sea, ¿a dónde vamos a parar? Y bueno, les comentaba lo que en ese discurso que le hizo mi papá a mi sobrinita, a final de cuentas, de ver cómo esa desvinculación entre los mexicanos estaba dando, cómo la indolencia, la apatía, el pues, me vale más a mí, ¿qué me afecta? Obviamente es una apreciación muy tonta, ¿no? Pero prácticamente, ve a la calle, pregunta. Raro va a ser, porque resulta que raro va a ser que alguien te pueda dar un comentario acertado, porque el ser, digamos, quisquilloso con la política nacional, el ser muy crítico, es simboliza que eres rojillo. Y como eres rojillo, sí, pues simplemente te sales del cuadro en el cual tú ya no eres parte de la gente nice, de la gente bonita, y la frivolidad por delante. Y a mucha gente le encontró fascinación, principalmente en ese tipo de aspectos, ¿no? En esa tónica de la frivolidad, de la estupidez, del clasismo, ¿no? Entonces ya la gente, aunque sabe que está mal, por temor a ser rechazado por ser rencillosillo o seguidor del peje zombie, como dicen los pandejos, pues la gente ya no alega, y a veces por sus faltas de argumentos, porque no hay conocimiento, obviamente, pues no pueden discutir y poner en su lugar a gente tan pendeja como esta que les comento, ¿no? O sea, que te clasifica socialmente por ser, digamos, crítico ante la situación nacional, ¿no? Entonces, es una cuestión que lo estamos viendo en todo el país, y bueno, pues eso nos está llevando, como decía en el discurso que había hecho mi papá, a sálvese quien pueda. ¿Sí? ¿Sí? A final de cuentas, este país va a estar tan desvinculado por la estupidez, porque a pesar de todo, a pesar de toda la mierda de programación en la mayoría de las radios comerciales, en la mayoría de las televisoras comerciales, pues obviamente la basura no puede vincular. Y no hay lazos entre nosotros los mexicanos, realmente, sí, que nos vinculen y que veamos los unos por los otros, ¿no? Ya hemos llegado a que sales a la calle, ya estaba el dicho hace muchos años, ¿no? Pero antes era 50 y 50, ¿no? ¿Qué decía la gente antes, no? En mi niñez, muchas veces lo escuché, 43 años, más o menos, ya se manejarán por qué fechas, era muy común el dicho: el 50% sale a la calle o despierta para ir a joder al otro 50%, y el otro 50% sale para cuidarse del resto de ese 50% que sale a joder, ¿no? Ahorita ya no puedes confiar en nadie, ya no puedes relacionarte con nadie. Una experiencia personal hoy, claro, pobre tipo, pinche alcohólico, todos los días se vive del pedo, pues tiene dinero, el negocio que hizo se la puede pasar, pues, a toda madre, o sea, no, prácticamente realmente no trabajan, los que hacen el trabajo son sus hijos. Pues yo, pues porque me recomendaron ir a ver a esta persona, bueno, yo lo visité, aparentemente pues entramos en plática, conoció lugares donde yo había andado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo eso. ¿Y cuál va siendo la respuesta o el desencanto Bueno, obviamente un hombre borracho. Este, que cuando yo venía del sanitario, pues un comentario muy estúpido de parte de esta persona, ¿no? Este cabrón es un pobre pendejo. Y creí que se lo dijo otra persona. Pues, dices, bueno, y este güey, ¿qué pedo? O sea, así estamos en este país. Y dijeras, pues lo ofendí, hice algo. No, pues yo mis comentarios fuertes, pues me los guardo para lanzarlos aquí con ustedes en esta radio, para esto, pero no, algo verdaderamente penoso. Y que pues salgas a la calle y te topes con ese tipo de actitudes. Pues primeramente al Eterno, amigos, pues hemos llegado, gracias al Eterno por habernos permitido estar con ustedes. Vamos a tocar, espero, temas precisamente también de dónde puede venir esta desvinculación y la falta de cariño, la falta de respeto ya entre las personas, y de tener un país que no solo está siendo saqueado por políticos, sino que un pueblo se está dejando saquear plácidamente sin importar. Una actitud indolente, y pues la vamos a comentar, ya prácticamente ni la religión es vinculante en relación a las religiones, digamos, populares aquí en México, ¿no? Ya no vincula a las personas entre sí, o muy poco, porque es muy común ver cierto tipo de actitudes. Bueno, amigos, pues no voy a entretener más este programa ni la radio. De hecho, los invito para que sigan con nosotros aquí en fencai.org, porque vamos a tener una premiación en relación al premio Ricardo Flores Magón, la primera entrega del premio Ricardo Flores Magón, a personas que se decidió que eran importantes con su trabajo periodístico por parte de esta estación, de esta emisora de Frente de Medios. Perdona, me parezco al Peñamientes. No, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Y con lo cual los invito a quedarse. Y bueno, suelto la radio. Y un gusto que me hayan acompañado en este su programa A Fuego Lentos. Se despide de ustedes su amigo Luis Llorés. Y les agradezco su compañía. Muy buenas noches. Saludos. Oh, yeah. Suelto la radio, pastor. Ahí va.